Entonces, Iván, a ver, dime así primero a resumidas cuentas, ¿qué te pareció Machinarium ahora rejugándolo? A ver, sobre todo después de que lo pasas varias veces, porque yo creo que ya lo llevo tres veces o así, te empieza a importar menos lo que son los puzzles y te empiezas a fijar en lo que yo creo que de verdad importa en el juego, que es el trabajo manual que tiene, la ambientación, la música, en fin, todo lo cuidado que está todo, las referencias, en fin, todo lo que es el mundo del juego, que aunque sea muy pequeño, pues está súper currado. Sí, pues fíjate, tío, que, bueno, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero mi forma de verlo ahora es diferente. O sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho y yo también lo veo así, pero lo enfoco desde otro punto de vista. Bueno, ya te iré comentando, pero en la rejugada esta mía, Dios, mi opinión ha cambiado completamente desde hace, yo qué sé, ¿cuándo fue la última vez que jugué? 3 años o 4, o hasta más y todo, no sé, pero he cambiado de opinión, ¿eh? Es increíble, porque lo que antes me parecía un juegazo, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no, tío. Pero, en fin, no sé, ¿qué sacas tú del juego? Saco, a ver, hay cosas que no me gustan en lo que es el tema, lo que son los puzzles, ¿no? Porque me parece que hay, ¿sabes? Lo típico que en un juego de este tipo que parece que lo tienes que poner sí o sí, que es, por ejemplo, el puzzle este que tienes un rectángulo y unas fichas, y tienes una ficha libre y tienes que ir desplazando lateralmente hasta que, bueno, creo que tienes que completar un cable o algo así. También está uno de un ascensor en el que vas moviendo las bolitas para que arrastre un contenedor o algo así. Pero, al margen de eso, que no me gusta, sobre todo, no sé, los detalles que tiene a la hora de reconstruir la ciudad y tal, eso es con lo que me quedo. Sí que es verdad que, en fin, quizás puedo pensar que puede ser que el juego es un poco fachada, a lo mejor, quizás. Vale, para mí es todo fachada, pero no solo eso, es que va más allá. A ver, a mí me encanta la ambientación de Machinarium, ¿eh? Ya te lo digo. Me encanta, pero me encanta como trabajo, o sea, como trabajo aparte. Lo que me gusta en sí no es el juego. O sea, el juego no me gusta. Así, lo digo clarísimo. Ahora, luego explicaré por qué, pero en sí lo que es el juego me aburre. Y no, tampoco me presenta satisfacción cuando me paso los puzzles, ¿eh? Porque algunos son difíciles, pero aún así no me satisface. Es la ambientación, y con esto me refiero a música y apartado artístico. El apartado artístico, sobre todo, ¿sabes una cosa que me llama la atención a mí, tío? El apartado artístico. Porque fíjate que todo el juego está hecho con robots, ¿no? No hay ni rastro de vida humana. Es todo mecánico, todo robots. Bueno, mecánico, Machinarium. Pero. Y sin embargo, el dibujo es todo súper orgánico, ¿no? Y encima dibujado a mano, que es algo que se ve poquito en los videojuegos. No sé, y es algo que me parece muy curioso. Es como básicamente añade a la experiencia de humanizar, ¿vale? Lo que es un mundo tecnológico, frío, que sería, bueno, aparentemente frío, sin vida, y lo humaniza bastante, o sea, en general. O sea, ya además de los personajes y todo esto, que claramente es una historia humana, aunque esté protagonizada por robots. Y el arte ayuda mucho a eso, yo creo. Yo creo que todo el punto del juego es eso, o sea, pese a que sea de ambientación pues robótica, intentar hacerlo parecer lo más humano posible, ya empezando por el argumento, que es pues el típico cuento, ¿no? Con los malos, es muy todo muy reducido. Después creo que la compañía sacó un juego, no recuerdo cómo se llama, lo jugué también, que era Botanícula. sobre la vida de. Exacto, sobre la vida de un árbol, y realmente entre los dos juegos tampoco hay tanta diferencia, o sea, es hacerlo, intentar hacer que todo sea muy muy humano, muy muy cercano, empezando por el argumento. Pero la diferencia principal entre Botanícula y Machinarium, para mí, la más importante entre otras, es que Machinarium es un juego de puzzles. Botanícula no. O sea, en Machinarium lo que haces es resolver puzzles para avanzar. Es decir, hay una especie de reto ahí. En Botanícula no. Botanícula lo que requiere del jugador es la observación. O sea, que observes aquí, allá, que hagas clic allá, y así vas avanzando. O sea, no hay reto, bueno, o casi no hay reto. Es para mí la principal diferencia, ¿no?, que hay entre los dos juegos. Más allá de, pues, ambientación, etcétera, etcétera, que sabemos también que son muy distintas. Pero digo, lo que es fundamental a la hora de valorar el juego en sí. Y mecánicamente hablando. Antes me gustaba mucho más Machinarium y creo que ahora no sería así. Creo que ahora preferiría el segundo. Yo prefiero Botanicula, porque me parece a lo mejor más. Se centran más en lo que saben que se les da bien, que es la ambientación, y Botanicula premia la curiosidad también, ¿no? Porque vas consiguiendo las cartas estas que no aporta nada, pero en fin. Haciendo clic en puntos que son opcionales, y a lo mejor Machinarium intenta ser más un juego tradicional, sabiendo que en los puntos en los que es más tradicional es quizás donde más falla, que es en los puzzles. Pues fíjate, estoy totalmente de acuerdo. Y además, eso que has dicho ahora no se me había ocurrido, ¿eh? Lo que has dicho de Botanícula, que premia la curiosidad, yo no me acordaba, pero es cierto y me parece muy coherente. O sea, Machinarium no me parece tan coherente en ese sentido. Botanícula premia la curiosidad y es un juego, fíjate tú, de la naturaleza, del descubrimiento, de plantar la semilla, de hacer crecer. Es decir, tiene mucho sentido que un juego, sabes, así tenga ese tipo de jugabilidad y premie la curiosidad. Por lo menos a mí me parece que está bastante conectado. Bueno, no sé cómo llevarás tú el tema de aventuras gráficas, pero más o menos por resumirte, hay como dos vertientes que yo considero grandes. Quizá tres a estas alturas. La primera, que son las aventuras gráficas, que se llaman clásicas, ¿no? Del estilo Sierra, LucasArts y demás. Bueno, ¿no? Las que venían en los 80 y los 90. Y luego, las que vienen de Japón, que son las que se hicieron populares en la Nintendo DS, ¿sabes? Como Saturn y todos estos, ¿no? Ace Attorney, Professor Layton, etcétera, etcétera, ¿no? Pues son como dos vertientes. Y Machinarium está ahí como en el medio, ¿no? Y fíjate tú que también está en el medio geográficamente. O sea, las primeras aventuras gráficas americanas y luego las otras japonesas. Y Machinarium es europeo. Es un juego europeo y está en el medio también de forma jugable, porque mantiene los puzzles más clásicos, ¿no? Bueno, no tampoco son tan clásicos, pero bueno, mantiene la estructura jugable de las aventuras gráficas clásicas, pero, sin embargo, es totalmente mudo y es totalmente gráfico. Es como si fuese, en ese sentido, no se acerca para nada a las primeras, que intentaban contar historias grandes, poner un montón de personajes con un montón de diálogos. Era casi como leer libros, ¿no? Solamente que interactuando y moviéndote por el espacio y resolviendo puzzles. Pero está ahí como Machinarium en medio y me parece como un caso bastante curioso. Y entre eso y su ambientación no me extraña, ¿sabes? Que pegara bueno, que fuese el exitazo que fue. Y fíjate, Botanicula lo ha sido menos, porque después de Machinarium, de ese bombazo, pues ya me dirás tú, ya no interesa tanto, ¿no? Pero de todas formas, entiendo que Botanicula haya sido menos exitoso y tal, porque sí que es verdad que aunque Machinarium, que es eso que dices tú, está en el medio, pero tienes los puntos de referencia de otras aventuras gráficas. Quiero decir que no es tanta la diferencia, simplemente se percibe algo en el fondo, que es efectivamente todo lo que tiene que ver con el apartado artístico, que es diferente, pero en sí lo juegas y sí te recuerda. No es una experiencia completamente nueva tampoco, sobre No, todo para nada, a para medida nada. que No, lo no. recuerdas. Estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es simplemente que está un poco en el medio, pero no que sea diferente. De hecho, no lo es. No lo es. Estoy de acuerdo contigo. Pero, y después también es verdad que hay mucha diferencia, es que a veces da la sensación de que el propio juego no sabe muy bien a dónde va, porque tiene partes que me parecen brillantes y sobre todo lo que es puzzles que se basan más bien en interactuar con elementos que te vas encontrando. Por ejemplo, la parte de los músicos, una parte que me encanta que es cuando tienes que cambiar el reloj porque uno de los robots quiere ir a misa y después tienes que volver a cambiarlo porque hay otro de los robots que es judío y lo tienes que despistar. Entonces, las dos religiones tienen como horarios diferentes, ¿no? Entonces tienes que cambiar el reloj dos veces, ese tipo de cosas. Y después tienes los puzzles que salen sobre todo al final, que son lo típico de meter las bolitas en un hueco. Eso es, está muy metido a calzador. Por eso me gusta más Botanícula, porque me parece que está más depurado. Y es darse cuenta de las cosas buenas que tenía Maquinarium en quitar lo que estaba un poco por convencer. Pensé que cuando hiciésemos esta charla y tal, iba a haber más discusión. Pero francamente, es que todo lo que estás diciendo, palabra por palabra, es... Bueno, de momento es lo mismo que pienso yo. Y además has puesto ejemplos que pensaba poner yo también. O sea, que para que tú veas, ¿no? Pero yo te voy a poner... Yo te lo voy a explicar de otra forma y te voy a poner otro ejemplo. Yo creo que el principal problema de Maquinarium, ¿vale? Es que... Bueno, no el principal, luego iré al principal. Pero todos estos puzzles que meten, que son puzzles de... Bueno, tampoco sé estrictamente el término, pero vamos a llamarlo lógica matemática para entendernos. ¿Qué son estos de las bolitas? Estos, bueno, esos que has comentado, ¿no? Son, para mí, o sea, no tienen sentido ninguno. Es decir, ¿por qué haces un juego con eso? ¿Por qué haces un videojuego con eso? Tío, te coges, te compras tres periódicos y te vas a la sección de sopas de letras, de busca las diferencias, de sudoku y de mierdas de estas. Y esos puzzles... Es lo típico que son... Esos puzzles son lo mismo, pero es que encima son mejores. Porque son más variados, utilizan el lenguaje, utilizan otra serie de cosas. Son lo mismo, pero son mejores. Bueno, mejores... Voy a decir por lo menos... que son más profundos, ¿vale? Por lo menos. Porque da para muchísimo más un, yo que sé, un sudoku que no un puzzle de estos de bolitas. Y entonces, pues... te sientes un poco eso, ¿no? Parece que estás en la sala de espera de, yo qué sé, de... No sé, de cualquier sitio y miras a la mesa y hay un par de periódicos o revistas ahí y dices, bueno, voy a hacer tiempo porque quedan aquí 45 minutos hasta que me llamen, ¿no? Y te pones ahí, te vas a la... Coges el bolígrafo, te vas a la sección de puzzles o lo que sea y... Y ala, y te pones a hacerlo, ¿no? Y Maquinarium a veces se siente así. Y cuando se siente bien, las veces que se sienten bien, es en esas en las que el videojuego deja de lado la lógica matemática y la lógica de videojuego. La lógica de videojuego es esta que es en plan, quiero ir por una puerta, pero no puedo porque hay un tío en medio y ese tío en medio está llorando porque su perro se ha quedado sin batería. Entonces tienes que ir a no sé qué tío a que te dé a engrasarle las ruedas para que te dé unas monedas para entrar en unos arcades. Para no sé qué historia, para al final poder comprar pilas, enrollarlas con una venda que conseguiste antes, dársela, que se las ponga el perro y te deje pasar por la puerta. Eso es lógica de videojuego y es absurdo, ¿vale? Pero luego está la tercera lógica, que es el sentido común. Y cuando el juego usa el sentido común, es un puntazo. Porque son esos puzzles en los que... O sea, no piensas tanto con esa lógica del juego, ni con lógica matemática, sino con el entorno. Tú has puesto un ejemplo muy bueno con lo de los... Bueno, lo de los músicos no tanto, pero lo que mola de los músicos es... Bueno, la música en sí, ¿sabes? Como poco a poco vas haciendo que toquen y que cambie el entorno. Pero el ejemplo del reloj me ha gustado mucho, ¿sabes? Porque tiene que ver con eso. Y a mí el que más me gusta del juego, de todos, y estoy seguro casi al 100% de que todo el que haya jugado Maquinarium se acuerda de este puzzle. Que además es súper breve. El del pájaro. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, el del pájaro cuando lo tienes que tirar. Efectivamente, ese puzzle es, para mí, el mejor, el singular mejor momento de este juego. Por su uso del sentido común, porque tienes que usar el sentido común para pensar en la física. Es decir, en el balanceo del cable mediante la imitación que hace de, que hace el loro o el pájaro o lo que sea de tus movimientos y usarlo para tirarle. Y eso... Ese uso del sentido común y del entorno me parece un puntazo y así tendría que ser todo el juego. Mira, si el juego fuese todo así, aunque solo fuesen puzzles, aunque no se interactúe con el mundo, aunque sea lineal, aun con todos los problemas que tiene, para mí sería un buen juego. Un buen juego. Pero es que estos momentos se reducen a la menor parte y ese es mi problema principal. Es que el problema, y es algo que en mi opinión le está pasando a Zelda también, es que claro, en los videojuegos todo se basa en una lógica de causa-efecto que es muy simple, y tú tienes una serie de elementos, es como si tuvieras un puzzle y te tienes un hueco y tienes tres piezas. Pues pruebas las tres piezas y hasta que aciertes ya está. Es decir, es muy limitado. ¿Cuál es la recompensa? Acertar bien la primera. Eso pasa, por ejemplo, con Zelda, cuando tienes que usar determinado objeto y no sabes muy bien cuál. A veces es una cuestión de ir probando, y eso no puede ser. Tienes que tener elementos. A veces es mejor tener menos elementos, pero con unos usos muy variados para que la lógica se parezca más a la que usamos en la vida real. Y eso es lo que dices tú, por ejemplo, del pájaro con la función esta que tiene el robot de estirarse, que está bien usada porque, como es muy simple, a veces tiene usos que no te esperas, y esperas usarla en situaciones que parece ridículo, ¿no? Pero sirve. Sí, o sea, claro, porque normalmente eso que dices del robot es el movimiento que tiene, pues, o para pasar por debajo de sitios por los que no cabe estando de pie, o para alcanzar algo que está muy alto, ¿no? Que es un poco, pues, sí, vale, aburre, pero en ese nuevo uso que le da el pájaro, es un puntazo. No estás usando esa extensión del robot como, o sea, como altura, lo estás usando como balance, ¿sabes? Como movimiento. Estás usando el movimiento ahí. No el hecho de aumentar o disminuir en la I del plano. Y no sé, es que ese momento me encanta, ¿eh? Y no es nada, son unos segundos. Pero me encanta ese momento. Y Sí, es lo porque mejor del juego para mí. reconocer que si los puzzles no me costaron mucho, pero esa parte me llevó muchísimo, muchísimo tiempo resolverla. Y me estoy acordando de en el primer Zelda de DS, en Phantom Hourglass, cuando tienes que cerrar la consola para que se te marque algo en el Ah, mapa. hostia, Me sí. acabo de acordar de cuando cierras la consola en el primer Zelda de DS. Que claro, es que me ha recordado porque es eso, usar una función que en principio no esperas que sirva para resolver algo, darle un uso nuevo. Y creo que esos puzzles son realmente los que te hacen sentir satisfecho al resolverlos, porque en fin, lo tópico no da ninguna satisfacción. Efectivamente, y sí, creo que en ese sentido se parecen mucho. Bueno, la única diferencia entre esos dos puzzles es que el de Phantom Hourglass es casi metadiseño. Es un poco como cuando en el primer met bueno, primer Metal Gear, no, perdón, en Metal Gear Solid, de PlayStation, Kojima te hacía que cambiases el mando con Psycho Mantis. Lo que pasa que eso era una cosa rebuscada que, bueno, que en fin, está guay y tal, pero no es mucha cosa. En cambio, lo de Phantom Hourglass pues tiene mucho más sentido porque te puedes dar cuenta tú observando la pantalla en sí. De hecho, hay un montón de gente que se atascó ahí. Y a mí me asombra porque yo lo pillé al vuelo y yo soy muy malo para los puzzles, ¿eh? Pero no sé, se me dan mejor a mí los puzzles estos de sentido común a veces y que son en los que la gente se atasca porque la gente se mete ya tanto, tanto, tanto en la lógica del videojuego que cuando tienen que usar el puto sentido común, tío, no llegan. Porque ya están funcionando únicamente mediante las normas y reglas que plantean las mecánicas del juego. Y cuando el juego te plantea algo en plan sentido común diferente a lo que te esperas, pues mucha gente se atasca y no me extraña también. Y con lo del pájaro este, a mí la primera vez también me tuvo un tiempo ahí dudando. Me tuvo un tiempo como, ¿qué coño tengo que hacer aquí con este pájaro? ¿No? Pero hay mucha gente que se atascó ahí, que ya no podía avanzar. Pues son este tipo de detalles los que para mí, a la hora de resolver puzzles al menos, ameritan este tipo de juegos cuando aparecen. Yo creo que ese tipo de cosas lo que facilita mucho es eso, meterse dentro del juego, porque cuando te están dando todos los elementos que necesitas para resolverlo, en el fondo adoptas una actitud un poco pasiva, ¿no? O sea, esperas encontrar este objeto para resolver este problema, cuando ya tienes todo lo que necesitas desde el principio, es lo que hace la diferencia, o sea, es lo que te hace pensar de verdad, y no estar a la espera de obtener algo. Y por eso ese tipo de puzzles yo creo que, o al menos a mí, me resulta más satisfactorio, ¿no? Que obtener, cuando tienes que obtener las monedas para comprar aceite o no recuerdo ahora mismo. Pero ese tipo de cosas son, están muy metidas al jugador y no funcionan. Pues estoy de acuerdo y por eso, Fíjate, bueno, aprovecho para decirlo. Yo, antes de mi último vídeo, del de Majora's Mask, bueno, estaba ya escribiendo, tenía casi terminado el guión de un vídeo de Grim Fandango, ¿no? Que, bueno, seguramente te sonará, que es una aventura gráfica que del 98 que han remasterizado ahora y tal, y no sé qué. Y yo le iba a hacer un vídeo, ¿no? Analizando y tal y cual, pero al final lo dejé en el limbo porque pensé. Es que al final, o sea, independientemente de sus particularidades y de tantas cosas que hace genial Grim Fandango, es lo mismo que casi todas estas aventuras gráficas. Es que por muy buena historia que le pongas, por muy bueno que sea el setting, la presentación, o sea, por muy bueno que sean todos estos elementos, si tu interacción con el mundo es cero y solo se basa en resuelvo puzzles para que la historia pueda continuar, para mí pierde mucho sentido. No sé, mira, las aventuras gráficas japonesas tienen el problema de que no te mueven por el mundo. O sea, o sea, parece como que pasas de una pantalla a otra y ya está. Y estas aventuras gráficas clásicas, que sí tenían eso, que tú te mueves por el mundo, en lo que fallan es que los puzzles no tienen ningún sentido. O sea, están ahí con su propia lógica y ya está. Y no tiene sentido alguno, ¿vale? Y es algo a mí que me cabrea cuando vuelvo a ellas. Yo de pequeño las toleraba y me encantaban, porque me gustan las historias. Pero ya está, pero ahora vuelvo a ellas y digo, es que no son buenos juegos, no lo son. Quizá la única excepción para mí. Bueno, Grim Fandango todavía lo considero buen juego porque su historia es algo único incluso para fuera del medio. Es decir, incluso para fuera de los videojuegos no hay nada como Grim Fandango ni en el cine, ni en la literatura, ni en ninguna parte, ¿vale? Y eso es lo especial que tiene. Pero bueno. La única aventura gráfica clásica que yo he dicho, vale, esta sí hace las cosas bien, es Day of the Tentacle, el día del tentáculo. Que No lo tiene todos estos conozco. problemas. ¿Cómo? Es que no lo conozco, pero... Bueno, es una de LucasArts. A ver, tiene todos estos problemas que hemos hablado, ¿vale? Pero hay una diferencia fundamental. Y es que existe una interacción con el mundo. Y eso es lo que la hace buena. Es decir. Te explico. Tú controlas a tres personajes, ¿vale? Son tres personajes y cada uno de ellos está. A ver, ¿cómo te lo puedo decir? Bueno, que cada uno de ellos se encuentra en una época distinta en el tiempo, ¿vale? Uno está en el pasado, ahí con. Cuando se está escribiendo la Constitución de Estados Unidos, lo cual es muy gracioso también, o sea, el humor del juego es un puntazo también. El otro está en el presente, normal. Y la otra, la chica, está en el futuro. Y en el futuro es una dictadura por unos tentáculos alienígenas que controlan la humanidad y la esclavizan, más o menos, ¿no? Entonces ya te imaginas lo hilarante de todo esto. Pero la gracia está en que, aunque todos los puzzles usen esta mierda de lógica, el puntazo está en la interacción con el entorno. Porque cuando un personaje hace X cosa y consigue X objeto, le pasa el objeto a través de la máquina del tiempo a un compañero de otra época y utiliza ese objeto en el pasado, ¿vale? Para cambiar algo y cuando cambia algo en el pasado, cambia en el presente y cambia en el futuro, ¿sabes? Y entonces tú vas viendo cómo tus acciones repercuten en el mundo, en el futuro, en otras épocas. Y lo ves, no lo ves solamente en el sentido de lo veo, sino que lo estás haciendo, ¿sabes? Estás tomando parte de ello. Y eso es un puntazo. Por eso esa aventura gráfica me gusta, pese a que esté hecha, pues, como todas las demás clásicas, ¿no? Es un problema que tiene, yo creo que tiene este género, que es lo que tú dices, el problema de que haya una interacción real con el mundo, porque cuando tienes una serie de obstáculos que están preestablecidos, que tienen una forma de resolverlos muy, muy esquemática, es difícil que tengas la sensación de realmente de consecuencias, ¿no? Cuando hay un camino muy marcado. Y bueno, y otra cosa que te quería preguntar, porque en Machinarium, al ser aventura gráfica, esto es, vamos, asignatura obligatoria. ¿Qué opinas tú un poco de lo que es la narrativa o la historia del juego en sí? A ver, me gusta porque es una estrategia que está muy de moda, que la puedo compartir o no, depende. Pero que es eso, coger una serie de elementos que son muy clásicos y descontextualizarlos. Y en este caso creo que está la historia de, bueno, los malos que están muy marcados después, y la chica en apuros a la que tú tienes que rescatar y que además sale en una cocina, que eso ni está siquiera descontextualizado. Me gusta. Lo que pasa es que me parece que es un poco fácil, ¿no? Es decir, realmente la idea de coger una serie de elementos, ponerlos en un contexto en el que te puede sorprender a primera vista, pero cuando profundizas realmente ves la simpleza, no siempre es efectivo. Lo que sí es que está, bueno, relativamente bien contado, por, bueno, pues eso, es el silencio, los dibujos, pero no sé, le falta un tanto de profundidad. Sí, yo opino lo mismo que tú. No es sencilla, es simple. Ese es el problema de la historia. Porque tiene gracia en su maquillaje, por decirlo así. No me gusta llamarlo maquillaje porque aquí tiene mucha calidad lo que han hecho. Pero en el dibujo, en la música, en lo bien y sabiamente que utilizan el mudo, ¿vale? Para contar las cosas. Porque le da como una. O sea, por algún motivo, y esto yo no me lo explico, pero por algún motivo el mudo consigue ternura. No lo sé, no, nunca he llegado a entender por qué, pero sé que es así. Porque siempre que veo una película de Charlie Chaplin o de Buster Keaton o cualquier cosa de estas, me pasa lo mismo que me ha pasado con este juego en este sentido. Y es que tienen una ternura, ¿sabes? Por el hecho de ser mudas, que no sé por qué está ahí, no lo entiendo. O sea, cuando salen los bocadillos estos. Cuando tú dejas a tu personaje, ¿vale? A tu robot, un tiempo quieto, se pone a recordar algo. Y lo recuerda con imágenes, ¿sabes? Con dibujitos. Y no hay palabras. O sea, por ejemplo, ves cómo se fumaba su primer canuto o cigarro o lo que sea con la amiga. Y ve que viene un policía y se lo traga. Y se ve cómo le va saliendo humo de la cabeza. Y el policía con la. ¿Sabes? Es que me hace gracia solo de acordarme. Sí. ¿Sabe? Y el policía se queda ahí mirando como y luego sigue caminando así todo estrambóticamente y tal. Y no sé, tiene una gracia, una ternura especial que me, no sé, me llama. Creo que es un acierto muy grande y creo que universaliza el juego. O sea, es que el juego es muy, muy Es que universal. No tiene idioma, no tiene razas, solamente tiene robots y los acontecimientos y ya está. el problema del lenguaje es que no es universal. Y es un problema que Claro, está en la literatura. Eso es lo que te decía en cuanto a la historia simple, que usa situaciones que son, pues, universales, al margen de que, bueno, pues sale un por, lo que sea. Pero ese tipo de experiencias que son muy simples, que todos podemos, no identificarnos, pero las reconocemos, ¿no? No va a nada tan específico como para decir, como para alejar a nadie, como para hacer el juego demasiado específico como para no aceptar en cuanto a inmersión. vale, sí, creo que te entiendo. Sí. El único problema que hay con eso es que esta es una frase que a mí me gusta mucho porque la comparto en gran parte, ¿no? Que es que cuando haces algo para todos, en realidad no lo estás haciendo para nadie. Y a Machinarium también le pasa eso un poco con su historia. Por eso te digo, la historia, aunque tiene sus momentos y su ambientación ayuda, es que no es nada. La historia de Machinarium no es nada para mí, francamente, porque es muy simple y porque no. Mira, francamente, te lo voy a decir así: no entiendo cuál es el objetivo o cuál es la intención de este juego. No lo entiendo. Es decir, los puzzles no son seguro porque son una amalgama de un montón de. No sé, son un popurrí de cosas, muy variado y tal, pero con muy poca conexión. Que además tampoco tiene conexión con su propio mundo que presenta. A ver, ¿se supone que lo importante es la historia en Machinarium? No veo No, cómo no, lo no. importante va a Yo ahí ser no lo creo, ¿eh? algo tan simple y algo que tiene tan poca chicha y que hemos visto tantas veces. O sea, que es una fábula, pero con menos profundidad, de hecho, que las fábulas clásicas, que cualquiera. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el punto de Machinarium? O sea, ¿qué intenta? No lo entiendo, es que no lo sé. Es que no lo sé. O Es sea, que... cuando tú te pones a pensar, vale, ¿ha fracasado o ha triunfado? Ni siquiera te lo puedo decir, porque no sé qué coño estaba intentando el juego. Y no lo sé. No sé cuál es la intención, no sé qué intenta transmitir. Parece que la intención, o sea, no es transmitir algo, o no es. No, es simplemente vamos a hacer una aventura gráfica, yo qué sé, con esta ambientación porque nos gusta, con estos puzzles porque sabemos cómo meterlos y ya está. Quiero decir, no había un propósito real. Eso es lo que a mí me, o sea, es lo que me transmite al juego, ¿sabes? No sé. Yo creo que eso, para ver lo que es realmente, pienso igual que tú en eso de que a veces que parece que no sabe muy bien hacia dónde va, pero creo que realmente el propio estudio, quizá habiendo jugado Botanicula, quizás se dieron cuenta de cuáles eran sus puntos fuertes, ¿no? Y que ellos mismos tuvieron que ver Machinarium hecho para darse cuenta de qué era en lo que podían acertar. Por eso prefiero por mucho Botanicula. Y esa opinión, antes prefería Maquinarium, hasta hace muy poco, hasta esta última rejugada. Yo también, tío. Me ha pasado lo mismo que a ti. Mira, pues hubiera preferido que opinásemos diferente, porque de la discusión podría haber salido aquí algo muy interesante, pero es que creo que opinamos exactamente igual, tío. Además, no es algo concreto de este juego, o sea, son problemas que arrastran géneros y tal. Y bueno, esa es otra. Me descontextualizo un poco un momento, ¿vale? Pero es que me fastidia. Cuando, por ejemplo, tú dices, o cualquier persona dice, a mí no me gusta la ciencia ficción, o llevado a los videojuegos, a mí no me gusta los RPGs japoneses, ¿vale? O algo así. Y una persona a la que sí le gustan te dice, ah, entonces no puedes juzgarlos porque no te gustan. Este tipo de mentalidad me parece una chorrada, tío. Muchas veces a ti no te gusta una cosa entera. Pero porque tienes tu criterio y tienes unos argumentos con los que defender que ese tipo de decisiones estéticas que utiliza ese género no son buenas o no son de calidad. Y eso no significa que no puedas entrar a opinar. Porque un montón de veces, ¿cuántas veces no has leído tú algo como algo parecido a esto? No, a mí no me gustó Blade Runner, pero no puedo opinar porque no me gusta la ciencia ficción. Esa mierda de Sí, que es opinión como una condescendiente. excusa realmente para no opinar. Exacto, esa mierda de opinión condescendiente me toca los cojones. Perdón por decirlo así, pero me toca los cojones, porque es como decir, vale, me da miedo opinar o me da miedo lo que me digáis porque me achacaréis que, ah, que no entiendo nada y no sé qué. Y eso me toca mucho los cojones, tío, porque yo, por ejemplo, mira, algo que suelo decir es que los RPGs japoneses, salvo algunas excepciones, no me gustan, me parecen mal diseñados todos. O casi todos, bueno, no son todos nunca, ¿no? Pero no me gustan por un montón de razones. Y además diferentes, narrativas, jugables, da igual. Y un montón de veces me dicen pues eso, no, tú no puedes opinar porque no te gustan. ¿Cómo que no puedo opinar? Vamos a ver, si yo tengo unos criterios para juzgar, bueno, juzgar, para opinar con respecto a esto y criticarlo, esos criterios los aplico siempre. Es decir, los aplico a todo. Y si hay un grupo de juegos que entran dentro de lo que mi criterio dice que no es de calidad, por mucho que sea un grupo, no sé, tío, creo que estoy intentando explicarme con muchas palabras y se me entiende desde hace rato. En fin, y no sé, y es algo que me toca los cojones. Y bueno, pues con las aventuras gráficas pasa un poco lo mismo, pero ya también hay mucha variedad y con estas japonesas o estas que han surgido ahora de The Walking Dead. ¿Tú has jugado The Walking Dead? El juego, por No, cierto. No, vale, pues no, no, no. esto es como un nuevo enfoque a las aventuras gráficas, es lo que yo considero el tercero, pero tampoco te lo puedo decir porque es algo que hace una sola compañía, ¿vale? Y también juegos como Heavy Rain han intentado algo parecido, no exactamente, pero más o menos. A ver, The Walking Dead y los juegos de Telltale Games son aventuras gráficas que entienden que están creadas para ser narrativa pura y dura. De hecho, se venden en episodios. Con eso, en episodios y temporadas. Con eso ya te lo digo todo, ¿no? Y tu interacción, ¿vale? Se basa en las decisiones que tomas. No hay puzzles. Casi no te mueves por el mundo. Es decir, todo es un guión que puedes cambiar ligeramente en función de tus acciones. Y digo ligeramente. Pero te da la impresión, pues, de que. Sobre todo, a ver, la base es que Te tienen ahí a tomar decisiones que siempre son jodidas de tomar moralmente o que van a cabrear a unos u otros. Es decir, es como que siempre hacen que te cueste tomar la decisión. Por ejemplo, yo qué sé, estás en un grupo, ¿vale?, de personas y hay un tío que dice, vale, tenemos que salir de aquí porque se nos están acabando los recursos. Y el otro tío dice, ni de coña, ahí fuera está lleno de zombies, vamos a morir. Ya conseguiremos recursos de otra forma. Y te sale abajo un par de opciones con tiempo, el tiempo corriendo, o sea, porque tienes un tiempo para decidir, y te preguntan los dos, venga, pero di, ¿qué opinas? Tal. Y tienes, decir, no, nos tenemos que quedar tal, o no, tenemos que salir. ¿Y tú qué dices? Porque si dices una cosa, vas a cabrear a uno. Y si dices otra, vas a cabrear al otro. O sea, está pensado de forma que nunca haya una decisión totalmente buena o súper clara a tomar para que te cueste un poco, ¿no? Y tiene su punto de enganche, ¿no? ¿Sabes? Como que te coge un poco ahí. Que estos son los libros de Construye tu propia aventura, Sí, que esto es muy viejo. efectivamente, claro, es eso. Pero tiene sus diferencias también, porque yo de pequeño leía bastantes libros de esos. Sí, no te lo crees, ¿eh? Pero sí, yo de pequeño leía bastantes de esos libros Leí. y se siente diferente, ¿eh? Es decir, si la premisa es la misma, o sea, estructuralmente, pero luego se siente muy diferente, principalmente porque es cinematográfico, no es literario. Eso para empezar. Y eso ya marca una diferencia muy, muy, muy importante. Y otra es el tiempo. Porque, o sea, tú tienes que tomar la decisión ya, ipso facto. Pim, pam, pim, pam. No tienes tiempo. Si tardas en tomar la decisión, le matan al compañero. Y eso, pues en los libros en los que tú marcas el ritmo, no ocurre tampoco. A ver, no es exactamente una forma nueva de hacer aventuras gráficas, pero se siente una forma nueva de hacer aventuras gráficas. Y el peso de las decisiones que tomas no es tanto realmente, pero lo importante es que la primera vez que estás jugando sí se siente importante, todas. Y eso para mí es la clave, ¿vale? Porque son series, o sea, no están hechas para rejugar, que puedes rejugar, pero son series interactivas. Sí, pero me choca un poco que intentar combinar una narrativa que entiendo que es más tradicional con la interactividad. Eso es algo que de primeras no me gusta. Porque si ya es difícil conseguir una línea argumental que sea aceptable, y eso es muy raro, conseguir varias debe ser imposible. Entonces, ¿realmente es calidad lo que puedes conseguir? Cuando tienes varias opciones, cuando entiendo que puedes ir por caminos muy diferentes, realmente es bueno lo que se consigue. Es que es lo que te he dicho antes. No hay tanta diferencia en las consecuencias real. Es decir, de todas las decisiones que estás tomando constantemente, solo hay 5 por capítulo que importan. Y al final el guión va a seguir igual. Es decir, lo que cambia es a lo mejor que vive este personaje y muere el otro, o cosas así. Pero lo que va a ocurrir está escrito de todas formas. Es ver una serie y crear la ilusión de que tú tomas parte en ella. O es lo que yo creo. Luego al final Sí, pero dura para quizás el éxito que siempre y. tenga sea más bien ¿Cómo, sea cómo? más bien por que el éxito que tiene sea más bien quizás por el éxito que están teniendo ahora las series, que parece, incluso se habla de que sustituyan al cine, cosa que yo dudo mucho, más que por la fórmula en sí, que por lo que dices tampoco requiere mucho del efecto sorpresa, y eso es evidentemente caduco. De todos modos, te digo una cosa, ¿eh? Yo cuando la jugué por primera vez, no iba del palo, esto me va a gustar. Iba del palo, esto va a ser una mierda y voy a acabar cabreado porque no entiendo por qué ha sido juego del año. Iba así, pero yo quería ver qué era eso de lo que todo el mundo estaba hablando y por qué decían que era algo novedoso. Y empecé a jugar, acabé los 5 capítulos y dije, hostia, me ha encantado. O sea, pero es que está muy logrado, ¿eh? De verdad. Luego, las otras cosas que han hecho me gustan más o menos, pero la primera temporada de The Walking Dead me pareció. Hostia, es que parece mentira que diga yo esto de una historia de zombies, pero es que está muy bien, tío. De verdad, y te la recomiendo, ¿eh? Te lo digo en serio. Pero al Dime, margen dime. del caso de un caso individual, ¿tú realmente crees que con tus ideas sobre el medio y tal, realmente te parece positivo que este tipo de cosas tenga éxito? A mí sí, ya sé que tú pensarás que igual no tanto, pero yo creo que sí porque yo creo en la diversidad. Es decir, me gusta que haya un montón de cosas y los videojuegos parece que se cierran demasiado, tío. Muchísimo. Se cierran unas mecánicas que repiten constantemente, cambiándoles pues el barniz de fuera, yo qué sé. Les van poniendo historias diferentes o cosas diferentes, pero acaban siendo todos súper parecidos. Y la gente pide lo mismo una y otra vez. Cuando salen cosas de estas, tío, para mí es una alegría. Incluso cuando no me gustan, como otros casos, pero da igual. Y no sé, tío, que haya diversidad, a mí me gusta. Y esta fórmula además es como muy diferente. Es como atraer a gente un poco del cine y los videojuegos. Y eso me mola porque expande el mercado. A mí no me gusta que los videojuegos solo los juegue un nicho de gente pequeña, que son los viciados, los gamers, etcétera, etcétera. Eso a mí no me mola, tío. Yo quiero más videojuegos, de muchos tipos, de todos, de los que hay y demás, y más gente jugándolos. Y por eso un cambio como este, bueno, no es un cambio, es un añadido, ¿vale? Un añadido como este a la industria me mola, tío. Me gusta. Una última pregunta ya para acabar porque nos hemos pegado aquí un montón de tiempo. Volviendo al tema principal que era Machinarium, si tú tuvieses que darle una nota del 1 al 10, ¿qué nota le darías y por qué? Siendo el 10, pongo un ejemplo. Bueno, es que eso, a ver, las escalas y cómo las usemos, pues depende de cada uno. Eso depende Siendo de el ti en tu 10,5, por propia ejemplo. escala. ¿Cómo? Siendo el 10,5, por ejemplo. Bueno, eso para ti, pero igual no lo es para mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso lo pones tú. Eso lo pones tú. Yo diría que un 7. Siendo Vale. generoso. Pero hay cosas que me gustan demasiado como para tener otras en cuenta. Vale, ok. Buf. Es curioso que hayamos opinado prácticamente todo lo mismo y nuestras notas ni se vayan a parecer. Yo le doy un 3 a Machinarium. Un 3 sobre 10. Porque, uf, es que sinceramente, no sé ni lo que está intentando. Sea lo que sea, no lo logra. Utiliza las convenciones del género que tiene para mal casi siempre. Casi todo es fachada, ¿no? En fin, no hay mucho que sacar. O sea, te puede gustar como a mí me gustó hace 4 años, que me encantaba, pero viéndolo desde el punto de vista que tengo ahora y con el criterio que tengo ahora, para mí es un 3. O sea, no puedo aprobar un juego que ni siquiera consigue lo que sea que se propone, que es que ni siquiera sé qué es. Y si ni siquiera sé qué es lo que se propone, es que no lo ha conseguido, ¿vale? Para mí es un suspenso. Pero me gusta que haya juegos así. O sea, no es un suspenso de, ¿cómo decirlo? Call of Duty 2015. Que eso ya sería. No me gusta que exista. No, Machinarium me encanta que exista. Ojalá Amanita Design sigan haciendo juegos. Aunque no me gusten. ¿Sabes? Porque es parte de la variedad. Me interesa mucho menos el acuerdo y mucho más las visiones de la gente. O sea, muchas veces no me importa que alguien no esté de acuerdo conmigo. Lo que me importa es que tenga una visión. Y una visión no es solo tener opiniones de las cosas. Es algo más. Y creo que Amanita Design tiene una visión. Y por eso me gusta que exista Machinarium, aunque yo venga y le dé un puto 3. Sí, pero a ver, sí, que valorando el juego en su conjunto quizás no merezca ni aprobar, pero tiene elementos tan interesantes que abren ideas buenas que yo creo que, oye, se merece un respeto, ¿no? No, sí, claro, no, hombre, un respeto y más que un respeto, ¿eh? Desde luego, yo por la gente que ha trabajado ahí, tengo admiración. O sea, me encanta que hagan lo que hacen, sinceramente. Otra cosa es que el resultado de su trabajo sea una gran obra, una buena obra. Yo no lo considero así. Pero eso va aparte, eso es independiente, ¿sabes? No sé, es que como tú lo has dicho, tú has puesto la clave ahí sin darte cuenta. Has dicho, si valoras como conjunto quizás, pero tiene elementos interesantes, digo, sí, pero es que tal cual. Yo cuando valoro un juego, lo valoro por su conjunto. Es que yo cuando pienso en maquinaria, claro, siempre tengo la vista puesta también en botánica, porque ahora la última vez que lo jugué lo estaba jugando y digo, ah, pues esto salió de aquí o esto, esta idea quizás fue por este camino. Entonces pienso que realmente Machinarium, si se depurase, sería muchísimo mejor de lo que es. Y creo que el resultado es Botanicula, que tampoco es que sea mi juego favorito, pero me parece una idea súper interesante. Como idea, de hecho, sí. Botanícula. De hecho, yo creo que Botanícula, cuando estaba por salir, no sé si te acuerdas, porque además, cuando estaba por salir, tú y yo lo comentamos alguna vez. Sí, Me sí, sí. parece. ¿Te Que acuerdas, no? veíamos un Pues. tráiler y tal, sí. Exacto. Pues. Creo que muy pocas veces. Fíjate tú, ¿eh? Es increíble pensar esto de un juego como Botanícula, que es una cosa pequeñita y sin mucha importancia, pero. Muy, muy pocas veces en toda mi vida. He sentido tantas ganas de jugar un juego como cuando veía los trailers de Botanícula. Porque estaba hablando de, no sé, de el nacer de la vida, o sea, un juego que trataba de ponerte en la piel de una semilla que da la vida a un árbol. Es como explicando no sé, el nacer, el crecimiento, la vida en general, ¿no? Y lo veía con ese arte que tiene, ¿sabes? Tan orgánico, microscópico, ¿sabes? Como emulando las lentes estas macro de la fotografía y tal. Y yo lo flipaba, tío. Me encantaba. Y por eso la idea de partida. Claro, tendría que jugar, que rejugar el juego. Pero la idea de partida es una pasada. Y a mí todavía la idea me encanta. Pues a lo mejor da para otro vídeo también Botanícula, ¿eh? A lo mejor, pero es que yo creo que contigo daría para muchas charlas esto, ¿eh? Para muchas. Y no sé, algún día. Pero bueno, de momento hasta aquí, ¿eh? Gracias, Iván, por haber estado aquí, aguantar mi palique, dar también tú el tuyo. Y gracias también a quien haya llegado hasta aquí, si es que llega alguien, porque, bueno, No entre creo, pero los. gracias. Bueno, entre lo pesados que somos. Sobre todo yo. Y los putos problemas de audio que va a haber en este vídeo, porque Dios mío, yo no sé cómo van a aguantar esto. Yo creo que a los 10 minutos la gente estará cansada, no ya por lo que digamos o dejemos de decir, sino por el audio. Pero en fin. Gracias y hasta la próxima charla o vídeo, lo que sea. Bueno.